Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro segmento de la Biblia Diaria. Hoy es septiembre 26 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días les da una cordial bienvenida. El día de hoy terminaremos de leer el libro de Cantares, estaremos leyendo los capítulos del 5 al 8, el libro de Gálatas capítulo 3 y el libro de Proverbios capítulo 10 del versículo 1 al 15. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Cantares, capítulo 5, versículo 1. He venido a mi huerto, oh hermana y novia mía. He recogido mi mirra y mi perfume. He comido mi panal y mi miel. He bebido mi vino y mi leche. Comed, oh amigos, bebed, oh amados. Bebed en abundancia. Yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Yo oí a mi amado que tocaba la puerta y llamaba: Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos están mojados con las gotas de la noche. Ya me había desvestido, ¿cómo me iba a volver a vestir? Había lavado mis pies, ¿cómo iba a volverlos a ensuciar? Mi amado metió su mano por el agujero de la puerta y mi corazón se conmovió a causa de él. Entonces me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon perfume de mirra, mis dedos gotearon mirra sobre las manecillas del cerrojo. Abrí a mi amado, pero mi amado se había ido, había desaparecido. Se me salía el alma, cuando él hablaba, lo busqué, pero no lo hallé, lo llamé, pero no me respondió. Me encontraron los guardias que rondaban la ciudad, me golpearon y me hirieron. Me despojaron de mi manto los guardias de las murallas. Juradme, oh hijas de Jerusalén, que si halláis a mi amado, le diréis que estoy enferma de amor. ¿Qué tiene tu amado que no tenga cualquier otro amado? ¿O las más hermosas de todas las mujeres? ¿Qué tiene tu amado más que cualquier otro amado, para que nos hagas jurar así? Mi amado es blanco y sonrosado, sobresale entre 10,000. Su cabeza es de oro fino, sus cabellos son ondulados, negros como el cuervo. Sus ojos son como las palomas junto a los arroyos de aguas, bañados de leche y sentados sobre los engastes. Sus mejillas son como almacijos de especias aromáticas que exhalan perfumes. Sus labios son como lirios que despiden penetrante aroma. Sus manos son como barras de oro engastadas con crisolitos. Su vientre es como una plancha de marfil recubierta con zafiros. Sus piernas son como columnas de mármol cimentadas sobre bases de oro. Su figura es como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar es dulcísimo, todo él es deseable. Así es mi amado y así es mi amigo, oh hijas de Jerusalén. Libro de Cantares, capítulo 6, versículo 1. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh las más hermosas de todas las mujeres? Dinos en qué dirección se fue y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto, al almacijo de las especies, para apacentar a los jardines y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. ¡Qué bella eres, oh amada mía! Eres como Tirsa, atractiva como Jerusalén e impotente como los ejércitos abandaderos. Aparta de mí tus ojos, porque ellos me doblegan. Tu cabello es como manada de cabras que se deslizan por las laderas de Galaad. Tus dientes son como rebaños de ovejas que suben del lavadero, de todas tienen mellizos y que ninguna hay sin cría. Tus mejillas parecen mitades de granadas a través de tu velo. Hay 70 reinas, 80 concubinas y un sinnúmero de jóvenes mujeres. Pero una sola es mi paloma, mi perfecta. Ella es la única hija de su madre, quien la considera predilecta. La ven las mujeres y la llaman bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alaban diciendo: ¿Quién es aquella que raya como el alba y bella como la luna, radiante como el sol e impotente como los ejércitos abandaderos? Al huerto de los nogales descendí para ver los retoños del valle, para ver si las vides ya habían florecido, si han brotado los granados. Y antes que me diese cuenta, mi alma se puso sobre los carros de mi generoso pueblo. Vuelve, vuelve, oh Sulamita, vuelve, vuelve, queremos mirarte. ¿Qué habréis de observar en Sulamita cuando danza en medio de los dos campamentos? Libro de Cantares, capítulo 7, versículo 1. qué bien lucen tus pies con las sandalias, oh hija de los nobles. Los contornos de tus mulos son como joyas, obra de las manos de un artista. Tu ombligo es como la copa redonda, a la que no le falta el vino aromático. Tu vientre es como un montón de trigo rodeado de lirios. Tus dos pechos son como dos venaditos, mellizos de gacela. Tu cuello es como torre de marfil. Tus ojos son como los estanques de Esbón en las puertas de Bat Rabín. Tu nariz es como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza es como el Carmelo y tu cabellera es como púrpura real aprisionada en trenzas. ¡Qué bella y dulce eres, oh amor deleitoso! Tu talle es como una palmera y tus pechos son como racimos de dátiles. Pensé, subiré a la palmera y me prenderé de sus racimos. Sean tus pechos como racimos de uvas y la fragancia de tu boca como de manzanas. Tu paladar es como el buen vino que corre suavemente hacia el amado y fluye por los labios de los que se duermen. Yo soy de mi amado y él me decía con ardor, ven, oh amado mío, vayamos al campo, alojémonos en las aldeas, madruguemos para ir a las viñas, veamos si han florecido las vides, si han abierto sus botones o si han brotado los granados, allí te daré mi amor. Las mandragoras ya despiden su fragancia y en nuestras puertas hay toda clase de frutas selectas, tanto frescas como secas, que han guardado para ti, oh amado mío. Libro de Cantares, capítulo 8, versículo 1. ¿Cómo quisiera que fueses mi hermano, que mamó los pechos de mi madre? Así, al encontrarte afuera, yo te besaría sin que nadie me menospreciara. Yo te llevaría y te metería en la casa de mi madre, y tú me enseñarías, y yo te iré a beber vino aromático y jugo de granadas. Su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza, y su derecho me abraza. Juradme, oh hijas de Jerusalén, que no despertaréis ni provocaréis el amor hasta que quiera. ¿Quién es esta la que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Ahí donde tu madre tuvo dolores, ahí donde tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inconmovible como el Seol es la pasión. Sus brasas son brasas de fuego, es como poderosa llama. Las poderosas aguas no pueden apagar el amor, ni lo pueden anegar los ríos. Si el hombre diese todas las riquezas de su casa para comprar el amor, de cierto lo despreciarían. Tenemos una hermana pequeña que todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos de nuestra hermana cuando ella empiece a hablar? Si ella es muralla, edificaremos sobre ella terrones de plata. Si ella es puerta, la recubriremos con paneles de cedro. Yo soy muralla y mis pechos son torreones. Entonces llegué a ser ante tus ojos como cualquiera que encuentra la paz. Salomón tuvo una viña en Baal Hamón, la cual entregó a la ciudad de guardias. Cada uno de ellos debería de traer 1,000 piezas de plata por su fruto. Pero mi viña está delante de mí. Las 10,000 piezas sean para ti, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Oh tú que habitas en los jardines, mis compañeros desean escuchar tu voz, dejadme oírla. Escápate, oh amado mío, sé semejante al venado o al cervatillo sobre los montes de las especies. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, antes cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado, ¿quién os hechizó? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora termináis en la carne. Tantas cosas padecisteis en vano, si de veras fue en vano. Entonces, el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por la fe? De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sabed que a los que se basan en la fe son hijos de Abraham, y a la Escritura, habiendo previsto que por la fe de Dios había justificación a los gentiles, le anunció de antemano el Evangelio de Abraham diciendo, «En ti sean benditas todas las naciones». Desde luego, los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham, el hombre de la fe, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, Es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición para nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Hermanos, hablo en términos humanos, aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni lo añade. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice, a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a un solo, y a tu descendencia que es Cristo. Pues esto digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, yo no sería por la promesa, pero a Abraham, Dios ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa, y esta ley fue promulgada por medio de los ángeles, por mano de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Por tal consecuencia, ¿es la ley contraria a la promesa de Dios? De ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la Escritura lo encerró bajo pecado para que la promesa fuese dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes de que viniese la fe, estamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había sido revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo. Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Libro de Proverbios, capítulo 10, del versículo 1 al 15. Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Jehová no deja padecer hambre al justo, pero impide que se sacie el apetito de los impíos. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es un hijo del sensato, pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo de vergüenza. Bendiciones vendrán sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos encubre la violencia. La memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón aceptará los mandamientos, pero el de labios insensatos será arruinado. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña el ojo causa tristeza, pero el que abiertamente reprende hace la paz. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre la violencia. El odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. En los labios del entendido se halla la sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Los sabios atesoran el conocimiento, pero la boca del insensato es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y la calamidad de los necesitados es su pobreza. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, Padre, por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, pidiéndote, Padre, que por favor nos limpies, perdone los pecados que hemos cometido de pensamiento, de obra, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Padre. Permites que nos presentemos delante de ti, Señor, limpios, puros, Señor. Así, Señor, porque tú, Señor, tú lo mereces, Señor. Porque tú, Señor, no aceptas la maldad de nuestras vidas, no aceptas la maldad de nuestros actos, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que nos limpies, que nos pongas un nuevo corazón, Señor. De igual manera, Padre, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa palabra, Señor, que nos está ayudando, Señor, a ser mejores cada día, Señor. Padre, gracias, Señor, por contestar las peticiones, Señor, que tenemos delante de ti, Padre. Señor, gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que por favor aumentes nuestra fe, Señor. Tu palabra dice, Señor, que sin fe no te podemos agradar, Padre. Y sabemos de antemano que muchas de las peticiones que tenemos delante de ti, Señor, tú no has podido, Señor, trabajar en ellas porque nosotros te hemos puesto, Señor, una traba, una pared, Padre, por nuestra fe. Porque creemos, pero todavía dudamos, Señor. Ayúdanos a tener esa fe, Señor, de campeones. Esa fe, Señor, que tuvo Abraham, Señor, tu hijo, el hombre de la fe, Padre. Para que nosotros, Señor, podamos ver tus maravillas al 100%, Señor. Para que tú, Señor, te agrades en nosotros por medio de nuestra fe, Padre. Señor, tú has puesto una cantidad, Señor, de fe en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que esa cantidad, Señor, nos ayudes a poder desarrollarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, confiar en ti, tener esa fe fuerte, Padre, que no importa lo que venga, no importa qué tan negra sea la noche, no importa qué tan fuerte sea la tormenta, Padre, nosotros ver, Señor, hacia adelante, hacia la luz, Señor, hacia tu promesa, Padre, que tú, Señor, vas a estar allí con nosotros, que tú, Señor, vas a contestar las peticiones, que tú, Señor, eres el único, Señor, que nos puedes ayudar. Padre, si alguno de nosotros que te escuchamos, Señor, somos faltos de fe, Señor, nuestra fe no es tan fuerte, Padre, te pedimos en esta mañana, Padre, que tú, Señor, nos ayudes a reforzar esa fe, que tú, Señor, nos ayudes a tener esa determinación de fe, Padre, de que tú, Señor, nos vas a contestar, porque tú lo vas a hacer, Señor, porque sabemos, confiamos en ti, Padre. Señor, esa es mi petición en esta mañana, que nos aumentes la fe, Padre, que nos des esa determinación, Señor, como se la diste a Abraham, para nosotros confiar en ti, Señor, y más que nada, Padre, para ser agradables, para agradarte, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Esa página está un poquito a falta de nuevo material. Estoy trabajando en actualizarla. So, denme un poquito de tiempo. Y también, si gustan comunicarse con nosotros, por si tienen alguna pregunta, comentario, alguna sugerencia, alguna petición, o simplemente quieren darnos a saber si este podcast está siendo de bendición a sus vidas, pues por favor, de veras, comuníquenoslo a nuestra dirección, bibliadiaria@gmail.com, o también nos pueden llamar al teléfono área 830-554-9082. Esto es en los Estados Unidos. Y pues amigos, y sin más, yo los dejo. Espero que tengan un día lleno de cosas buenas en su vida. Y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga. Y hasta entonces.